RFN Noticias con Félix Contreras. Bienvenidos a la información. RFNnoticias.com. Este martes 4 de septiembre del año 2012, el candidato de la Mesa de la Unidad Democrática, Enrique Capriles Radosky, a través de RFN Noticias, envió su saludo a todo el pueblo de Colombia. Desde el autobús del progreso que recorría la frontera tachirense, con gran emoción y en la esperanza de un mejor futuro, vía RFN Noticias, así se expresó Enrique Capriles. Bueno, un gran abrazo. Les habla Enrique Capriles, futuro presidente de todos los venezolanos. Un gran abrazo a todo nuestro pueblo colombiano. Aquí estamos en la frontera. Haremos de Venezuela un país de progreso. Trabajar unidos con Colombia en la paz de Colombia, la paz de Venezuela, la generación de empleo, fortalecer el intercambio entre nuestros dos países. Bueno, vienen mejores tiempos para Venezuela y estamos seguros que mejores tiempos para Colombia. RFN Noticias con Félix Contreras. Bienvenidos a la información. RFNnoticias.com.